tan duro en su miler, tan dicho royo royo, tan sendo te mantenga. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah, wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahli al-Badri ya Allah, bi ahli al-Badri ya Allah. Oh,